La tribu encendida. Y también necesitamos la presencia del encargado de la música, por favor. Porque se fue, se nos movieron el cable de la electricidad. Así que necesitamos pues la presencia. Sin aire, no hay fuego. Amigos, amigos, amigos, amigos, ustedes, seguimos preparando más cena. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Ajá. Una alarma me llama. Se me ocurrió algo fantástico para este programa. Tengo la solución para que este programa funcione. Me parece bárbaro. Te cuento. Para que este programa funcione, hay que llenarlo de locos. Me parece bien. Porque si está lleno de locos, todos tienen algo para decir. Siempre va a haber cigarrillos también. ¿Y tenés fuego? Sí, toma. Porque a mí me parece que si está lleno de locos, la locura es contagiosa y se contagia. Porque ¿quién está sano en este planeta? Y muchos, no sé. ¿Viste? Yo sabía que no sabías. Porque no saber a veces hace que uno no sepa sobre ciertas cosas que de repente puede llegar a saber. Creo que estoy en un gran momento. Me encanta. Es súper satisfactorio saber que estás en un gran momento. Porque este programa está lleno de locos. ¿Qué? Vuelvo a decirte lo mismo. A este programa hay que llenarlo de locos. Porque es la única forma de que sea divertido. Entonces estamos de acuerdo. Estamos muy bien. Bien. Qué bien. Los locos tienen ese qué sé yo que te cantan la posta. Rojo en tus sueños, esto es martes. Y me hace pipe. Rojo en tus sueños, esto es martes. Esto es martes. Hoy tenemos dos entradas para regalarte si quieres. Porque es martes. Pasará bien el viernes. Porque es martes. Y arrancamos rápido con un tema para no cansar a nadie con... Porque es martes. Estas canciones verdes. Acordate que tenés dos entradas. Tienes dos entradas para llevarte. Así te comunicas. Necesitamos unos locos, así que puedes llamar al 486-40489. Tenemos entradas para darte, si querés, podés comunicarte al 486-6095. Bueno, entonces esto es para locos, así que escuchemos un tema para gente como nosotros. Está bien, no, gente cuerda, ¿viste? Porque después se enojan que vos estás loco, yo estoy loco, él está loco, todos están locos. Gente que tenga un piolín para tirar. ¡Deligues! Con el volumen up, manda para arriba esto, transformalo en una rumba. Te quiero ver bailando, te quiero ver cantando, te quiero ver gozando, mi bella rumba. Nosotros podemos patear muy bien el ritmo, tornera. Solo falta que ustedes lo intenten tan bien golpear, así para arriba, ey, así para abajo. Con la rumba se enciende y con este ritmo yo me emborracho. Tornera, ey loco, tornera. Acerca tanto free fire, amputa bolen up. Que tu my mother gusta y my homeboy dancing. La rumba, rumba, yoda, party, party. Para que salte tornera, esta canción va en tu mente. Chica, si llegas un año hasta 120. Bailando cantan, bailando gozan, bailando mucho, tornera en tu casa. Tornera, el loco, tornera. Tornera, el loco, tornera. Tornera, el loco, tornera. Tornera, el loco, tornera. Transformalo, transformalo, transformalo. Cambia lo bueno a lo malo, cambia tu aburrición. Que cuando llegues a tu casa te compongas una canción. Si la gente te pregunta, solo dile tornera. Pa' arriba va, pa' arriba va. Pa' arriba va, pa' arriba va. Pa' arriba va, pa' arriba va. Pa' arriba va, pa' arriba va. Como rin rin renacuajo, una vez lo saltó. Ahora quiero que tú lo hagas solo con tornera. Transformate, transformate, transformado para mí. Báilalo, cántalo, gózalo, que esto está muy bien así. Para todo el país, Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Cali, la costa, todo Colombia se lo atrapa. Vamos transformándolo hasta bien arriba y que el cielo tiemble por culpa nuestra. Un, dos, tres, comienza el garroteo. Yo me lo gozo, tú te lo gozas. Y este man hoy que traigo para todo, que traigo para todas, para los manes y las viejas que paran bola, que prestan atención para lo que estoy diciendo. It's a push, it's a pain, it's a fuck a brain. In your brain, atravesando como un proyectil que ahora flota con lo que te voy a decir. Ocho nueve. martes 11 o ya casi miércoles 12 sería. Sí, exactamente. Si no erré, hemos llegado a estas alturas del año, ya preparándonos para los últimos limbos que se nos avecinan. Queríamos comentarle a aquellos que estén del otro lado y recién se suman al programa por la 88.7 FM La Tribu, que se pueden comunicar con nosotros al 4864-0489 o 4866-1095, y de esta manera se ganan dos entradas para la fiesta de La Tribu. Muy bien, ahí el Zuka está traduciendo lo que yo estoy diciendo y me encanta realmente. Ah, para aquellos que no lo están viendo, él les está refiriendo al sorteo que vamos a hacer cuando termine el programa. ¿Cuánta gente cree que va a llamar en estos momentos? Más o menos unas 10 y 15 personas van a estar llamando durante el resto de la noche. Quiero contarles también que vamos a estar pasando un poco de música. Hoy traje algunos covers de los Beatles y... algo fácil como para pasar y que divierta aquel que está a la 1 y 20 de la mañana del otro lado. No comprendo bien eso cuando... y también vamos a estar tocando un poco la guitarra y cantando. ¿Algo más que trajo? No. Bueno, pero no le, cuando me, si no le pone el punto, después no le entiendo. Tiene que poner. Así tiene que ser. No me hablo, si me habla todo junto no lo entiendo. Bueno, ahí está. Algo más para decir, anduve recorriendo algunos puestos del otro día de La Fría que me regalaron. Me regalaron, no en La Fría, precisamente una revista muy piola que se llama Zafarrancho, que es algunas serigrafías y poesía. Esta se llama, ¿sabes cómo se llama? Se llama Diversex. Es la número 3, se consigue Zafarrancho. Búsquenlo por Facebook, búsquenlo por la internet. Que lo consiguen tres tipos que se juntaron, tres tipos y tipas, y arman esta revista que se llama Zafarrancho Buenos Aires. Tipo fanzine, me gusta bastante, viene con un póster para poner, y viene con una manzana con... forma de pene. Con forma de pene, sí. Que es bastante graciosa, particular, pero para regalar y dejar en un buen cuadrito de la casa, quedaría muy bueno. ¿Quiere que vayamos a escuchar el tema? ¿Que le parece bien? Uh-huh. Muy bien. Preséntelo. No sé. Después, después va a haber un poco de lectura también. Uh-huh. Seguimos leyendo a Ronald Barthes, un fragmento de un discurso amoroso, aleatoriamente. Aleatoriamente. Sí, lo nombro porque si lo quieren, lo quieren escuchar de verdad. Bueno, no importa entonces. Bueno, me parece bien. No podemos estar de acuerdo en todo. Bueno, vamos a escuchar Across the Universe, si no me equivoco, lo que le dije al señor Matías Vanerio, que está del otro lado. No. ¿Cómo no? No. Ah, es verdad. Yo le había dicho, perdón, ese era Strawberry Fields. Vamos con ese tema, sí. Después escuchamos el otro. No tenía los auriculares puestos, ¿qué quería? Let me take you down, cause I'm going to Strawberry. Nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Living is easy with your eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Take you down, cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and there's nothing to get on about. Strawberry Fields forever. No one I think is in my tree. It must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too. al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Al aire. Y te veo con una piel suave y veo que estás agarrando esa rama dura y que estás como impresentable y tenés esa línea rayada que te hace sentir tan bien y que te vuelve loco y que te hunde así. Te veo que te sentís cada vez mejor. Te alumbra esa luz loca y vas con esos rasgos medio achinados caminando por la calle y te vas sintiendo cada vez mejor y a cada paso vas hundiendo el piso con tus zapatillas duras y te vas sintiendo así. Y qué lindo que es estar ahora con vos mientras te besás con ese árbol y vas sintiendo la rugosidad de su piel y le decís te quiero y le decís te amo y estás cada vez más firme en esa cosa de decir ahora voy a salir volando porque esta ventana está abierta. Y qué blanco que es todo, ¿no? Qué negro que se hace todo, ¿no? Qué trazo es el que tenés. Ese que lo hace como medio fumado. Te hace sentir como que vas caminando más liviano, más liviana. Tenés una escoba en la cabeza y te sentís cada vez mejor. Y te agarrás el pelo y finalmente vas a decir... Pero antes había una cosa que querías que yo te comente para que vos puedas soltarte finalmente. Y era el tema de la flor. Esta es como una flor que te va envolviendo con su suavidad. Y que te vas sintiendo, como te decía, como más libre. Entonces ya hay de todo. Y ya no hay más nada. Y cuando te venís acá finalmente vas a poder decir que te sentís. Muy bien, ¿o no? Muy bien. Thank you.

tretas, alianzas, escisiones, funciones, poderes. El amor había hecho de él un desecho social de lo que se regocijaba. Un koan búdico dice lo que sigue. El maestro mantiene la cabeza del discípulo bajo el agua. Mucho tiempo, mucho. Poco a poco las burbujas se espacían. En el último momento, el maestro saca al discípulo. Lo reanima. Cuando hayas deseado la verdad como has deseado el aire, entonces sabrás lo que es. La ausencia del otro me mantiene la cabeza bajo el agua. Poco a poco, me ahogo. Mi aire se rarifica. En esta asfixia, construyo mi verdad y preparo lo intratable del amor. Hogar, dulce hogar. Si te quedas en casa, también hay un plan. Que me acuerdo que Me acuerdo cuando estaba en el cuarto ese que era como un entrepiso porque era una casa vieja y le habían cortado a la mitad para hacerle un piso más. Y había como un mueble y había una ventana grande que daba a la calle. Ah. Y en la calle entraba como un aroma a los jazmines del aire, ¿viste? Sí. Que son como esos jazmines pero pequeños, que son blanquitos y que tienen un aroma muy delicioso. Y me acuerdo que estábamos ahí, que era tu casa, y que estábamos jugando y que vos jugabas de la mitad para adelante y yo jugaba de la mitad para atrás. Sí. Me acuerdo que estábamos sentados frente a ese mueble en esa habitación que le habían cortado a la mitad, que tenía esa ventana grande en donde se colaba ese aroma a jazmines, a los jazmines del aire. Sí. Y vos jugabas de la mitad para adelante y yo jugaba de la mitad para atrás porque sí, era la forma en que nos complementábamos bien. Ah. Y a mí no me importaba que vos puedas definir más y tengas las palabras precisas para decir las cosas. Yo me acomodaba en mi lugar y cumplía mi función y vos cumplías la tuya. Y no había una más importante que la otra, aunque aparentemente para el afuera y para una construcción que tiene que ver más con el egocentrismo y con un helado que con realmente lo que es importante, por lo menos para mí desde mi punto de vista, ¿no? A mí no me importaba, vos cumplías tu función, yo la mía, y lo más importante, ¿sabes qué era? Sí. Que nos complementábamos bien, eso era lo más importante, ¿sabes qué era? Que nos complementábamos bien, eso era lo importante. En esa habitación que estaba cortada a la mitad, sí, que tenía ese mueble y nos sentábamos los dos ahí, y que se colaba ahí, sonó la jazmín del aire. Lo importante, ¿sabes qué era? ¿Qué? Que nos complementábamos bien. Bien. Nos complementábamos bien. Bien. Sin egos. Ah. Sin legos. Sí. Vos de la mitad para arriba y yo de la mitad para abajo nos complementábamos bien. Porque estábamos cortados al medio. Bien. Porque estábamos cortados al medio. Bien. Porque estábamos cortados al medio. Bien. Porque estábamos cortados al medio. Bien. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love La Mademoiselle. Now that the young monsieur and madame had rung the chapel bell, c'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a Sears and Roebuck sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. She couldn't cook. When Pierre found work, the little money came in, worked out well. Say the beast, say the old folks, it goes to show you never can tell. Oh, piece, all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music sort of fell for various reasons. C'est la vie, c'est the opens, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up Mercedes, was a cherry red 53. Drove it down to New Orleans to celebrate their anniversary. It was there, whippy air was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old, it goes to show you never can tell. De este limbo número 474/22,5. Che, al principio del show. Sí. ¿Viste las luces que te puse? Sí, estuvieron buenas. Practiqué en la semana para que. Sí, estuvieron buenas. Al principio del show contamos sobre estas entradas, tickets. Que tenemos o teníamos ya para la fiesta de este viernes de la tribu que celebra en realidad que se termina el año, ¿no? Porque el cumpleaños 26 ya pasó a mitad de año. Y. 5, 6. Este viernes es la fiesta de la tribu y tocan los Utopians o los Utopians. Utopians. Y la César Pavón Orquesta de Acordeones. Sí. ¿Esa la vio la César Pavón? ¿Si la vi? Sí. No la vi. Ah. Tampoco la escuché. ¿Vos? La vi. ¿La escuchaste? También. Bien, ¿y? César Pavón. ¿Y los Utopians también? También. ¿Juegan? Sí. ¿Desde qué juegan? Y medio doble cinco, doble para cinco. La mitad de cancha. No son más, deben ser más. La onda es que estamos regalando entradas para esta fiesta que acabamos de mencionar, que es el Uniclub acá cerquita del barrio, que es este viernes, que arranca la hora que arranca cualquier fiesta. Bueno, podemos ir a las 12 de la noche. 23:59. Sí, bueno, va a haber un DJ, el comandante de la flor. Y nosotros teníamos dos entradas para regalar, que ya las regalamos. ¿Le damos una chance más a alguien que llame por teléfono? Mentira, ya no la podemos. O le damos una chance, o no. Yo tengo 12 personas anotadas que se han comunicado con nosotros en el Facebook, pero si aquel que llama por teléfono podemos sortear. Yo creo que si alguien llama por teléfono en este momento porque quiere realmente una entrada, le pagamos la mitad a cada uno. ¿Qué decís? Bueno. A ver. 8661095. Y bueno, hay un 4 adelante, un 4, ¿no? Hace como 20 años sí, ya que sí, hay un 4. Sí, un 4864-0489. Te pagamos la entrada, Rasta y yo. Qué bien. ¿Cuánto tiempo? Pará, que dejá que suene el teléfono. Pero pará, que darle cuánto tiempo, porque si nos quedan 5 minutos de programa, nos vamos a estar acá esperando a ver si llaman en 5 minutos de programa. Van a ser en estos momentos las 2 menos 5 de la mañana. Tiene un minuto. No, yo creo que a esta altura, si alguien no levantó el teléfono y llamó, porque realmente no le importa, o porque no tiene crédito, o porque no tiene teléfono de línea. Y pero capaz que está escuchando y está en el baño. ¿Eh? Está en el baño, justo. Terminándose de bañar, se enteró que están las entradas. Pero mira, cuando pasa algo importante y no está en el baño y se levanta como está. Y queda te haces un poquito segundos. De pis encima. A ustedes no, eso puede ser. ¿Sabías que lo dijo Sócrates y también lo dijo Platón? La última gota de meo siempre queda en el pantalón. Qué bien. ¿Sabías qué eso? Qué sí. Poetas. Lo aprendí en las clases cuando empecé filosofía y después dejé ahí porque me parecía que eran, sí, que eran cosas que podía aprender en la vida misma, ¿no? Qué grande. Bueno, puedo decirle, quedan 20 segundos, no llamo a nadie. 20 segundos para que alguien se comunique y nos haga pagarle, que nos merecemos pagarle la entrada entre nosotros dos a alguien. ¿La podría pagar usted? Porque usted es el yo que la dice. Pago, yo la pago, la verdad es que la pago yo la pago. Jesuca paga una entrada de la 4, tribu. 3, 2, se están perdiendo 1. Un hecho trascendental. Y con ese dinero voy a comprarme un heladito entonces. Dos o las ganadoras de las entradas para este viernes en la fiesta de la tribu, ahí en el Uniclub. Hicimos sorteo y bueno, han quedado la señorita Antonella Mariel. No hicimos sorteo, son las dos personas que se comunicaron. No se comunicaron, no, en Facebook. Si alguien se te comunicó al Facebook, lo lamento, pero la computadora se apagó. Antonella Mariel Seonza y Julieta Reyes. Muy bien. Son las dos personas que se han ganado estas entradas que la tribu cede cordialmente para este programa. Bueno, ha sido un placer realmente, hemos tenido un show raro. Explicamos, vos explicaste. Raro. Vos explicaste. Yo lo expliqué. Vos explicaste y bueno, pero me está gusta bien. Explicar. A mí no. Yo pero quiero que cada ¿qué hay que explicar? Que cada uno saque la conclusión que quiera. Por eso, no estamos diciéndole cómo tiene que pensar. Estamos explicando un poco cuál es el trasfondo de este sucedido, de este cometido. ¿A vos te parece? Y es un poco sí. ¿Te puedo pedir un favor? Ya que queda tan poquitos sí. Minutos de aire. Vamos a escuchar una canción más, aparte. Quiero que, así con esta onda que tenemos en este momento. ¿Le gusta la cortina? Sí, me encanta. Nos regales, incluido a mí también, a una pequeña reflexión sobre este momento. No puntualmente de este momento, o sí sobre este momento. Un segundo. Le conté que alguna vez en mi vida trabajé en un supermercado vietnamita. ¿En Vietnam? Sí. Dame un poquito de eso, dame. Las calles están llenas de bicicletitas. La gente se viste muy parecido y es muy amable. Ajá. No sabes distinguir quién es Tony, quién es Tom, ni quién es Tontón. ¿Y qué aprendizaje es eso? Y que la gente es amable. ¿En general? Sí. No solamente en Vietnam, también acá. Acá más o menos. ¿Pero por qué? Si somos del mismo mundo. Y pero no hay supermercados vietnamitas. ¿Eh? No hay supermercados vietnamitas. Tampoco hay tantos vietnamitas acá. Por eso, puede ser que ese sea el problema. O sea, el problema somos los que vivimos en este pedazo de tierra que está flotando en el agua. Sí, en esta especie pero de pantano. No creo en eso. ¿Vos querés una reflexión y nada? Tenés razón. ¿Cómo es que quedamos? Tenés razón. ¿De qué quedamos? Nos despedimos entonces, vamos a escuchar una canción más de estas que trajiste de los Beatles. Que sí. Son unos covers que la verdad no me agradan mucho, pero te los banco porque los trajiste vos. ¿Sabes por qué se hacen covers de los Beatles? Julia, pero Julia es un tema de los Beatles, nos dice Mati Vanelli, sí. El operador, que acaba de quedar claramente una persona que escuchó poco los Beatles, lo siento, pero mucho, no le gustan los Beatles, pero le gusta mucho John Frusciante, está clarísimo. Muy bien. ¿Sabes por qué la gente hace cover de los Beatles para películas? Sí, para ganar un buen dinero. No. No, porque los Beatles no quieren prestar sus canciones para películas. Y pero lo de ahí, es el simple hecho. No, para. Por más que le den plata, ellos no quieren poner las canciones para películas. Pero salieron igual en la película esta. Uy, cagamos, ahí entró. Muy bien, es esta. Para mí no es esta, no es un cover de los Beatles. Imagínate que le hicimos cualquiera. Bueno, puede no ser. Sé si, ahora que está no explicando es. Eso usted. Usted está explicando. Para ver, dejemos que avance, a ver. No, no es Julia de los Beatles este. Sí, es Julia, Julia, Julia. Pero, ¿ves que termina explicando lo que no quiere explicar? Yo tenía razón, ¿sabes qué? Me contradigo cada paso que doy, me tropiezo sí, con el pie sí, que me voy a dejar atrás. Bueno, yo estoy para levantarlo también. Vámonos, Limbo Rojo, Biblio, martes, próximo martes, nos reencontramos. Gracias, Mati, gracias, querido. Bien, nos quedan pocos programas, adiós, qué suerte. Adiós. Adiós. Yeah.